en el número de casos estimados y podemos ver que seguimos teniendo una tendencia de reducción de casos con algunas pequeñas variaciones en las últimas 3 semanas, pero en general una tendencia a la baja que se mantiene ya por un periodo de casi 4 meses. Lo mismo, la ocupación hospitalaria se ha mantenido durante el mismo tiempo con ocupaciones mínimas, 3%, 1% de camas de uso general y camas con ventilador respectivamente. Y en las defunciones también esta tendencia a la baja, lo cual es desde luego alentador, siendo las defunciones el desenlace menos deseable, más indeseable de la enfermedad. Menos de una defunción en promedio diaria en las últimas semanas, en concreto en la semana número 19, la semana más reciente. Tenemos 31 de las 32 entidades federativas que han tenido ya al menos un día sin defunciones, algunas como el caso de Chiapas, 56 días consecutivos sin una sola defunción por COVID-19, y algunas ya tienen también varios días de no tener ni siquiera hospitalizaciones relacionadas con COVID.